Ya te veo. Por eso, ya de entrada te voy a retar. Sí, este programa reta, pero es un reto tranquilo. ¿Sí? Bienvenidos, esto es Acercamientos Nocturnos por radiosonica.com.ar. Estamos en vivo, son las 11 minutos pasaron de las 23 horas. Podemos decir que 10 minutos de programa para la repetición, porque ustedes saben que repetimos los domingos a las 24, o sea que arrancan la semana en Radio Sónica con nosotros. Yo no sé, yo no hablo de buenos y malos, pero yo creo que arrancar la semana relajada está bueno, ¿sí? Como arrancar gozando no está mal, con placeres, ¿sí? Así que la repetición también garpa en algún punto. Acercamientos nocturnos, la idea es acercarnos desde lo que nos interesa, desde... ¿Y qué nos interesa en la vida? Nos interesa, básicamente, pasarla bien. Uno, no sé ustedes, por ahí hay personas que creen en determinadas ideologías, pensamientos, religiones, que creen que uno hizo determinados méritos en otras vidas para nacer. Bueno, en nuestro caso, tenemos una divisoria de aguas con nuestra productora Salomé Sanzi, productora ejecutiva y comercial de este programa, Renzo, que está con todo. ¿Te vas a comer tu arroz hoy? ¿Qué trajiste de comer hoy? ¿Qué es? Papitas con pollo. Bien, porque Renzo es nuestro operador técnico y ahora, hoy es un programa de colección. Ya le vamos a anticipar. ¿Y por qué es de colección? ¿Sí? Te decía que uno no sé si elige venir a este mundo. Simplemente nace. Ahora, pero ya que nace, ¿sí? ¿Por qué no pasarla bien? ¿Por qué no tener, por ejemplo, este sonidito constante, relajado, como de baile, como si fuese que estuvieses bailando y disfrutando de la vida? Cada minuto, cada segundo. Pero, si yo te estoy viendo ya, que estás en tu notebook, llegaste a tu casa hace poco, después de cuántas horas de trabajo, que seguramente no trabajas lo que te gusta, estás en una oficina 10 horas sentado, con un jefe que te está pidiendo cosas imposibles, papelerío, porque les cuento, vamos a saludar a todos nuestros oyentes centroamericanos que nos han escrito a través de nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos. Saludamos a los jamaiquinos, nicaragüenses, haitianos, no sé, de Belice nos han escrito, de Panamá, nos escribieron por supuesto de México, del Mercosur, bueno, no sé qué les pasa a ustedes, pero acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que es la capital federal de Argentina, estamos siempre apurados, no sabemos por qué estamos apurados, pero estamos apurados, y no nos fijamos en nada. En solamente por ahí una cosa, quejarnos, eso sí. Nos quejamos que nos apuramos, es una cosa media rara que pasa. Y llega un momento que tenemos que parar. Entonces, yo te imagino que llegas a tu casa, tirás todo y te quedó algo seguramente de laburo, cosas pendientes. Entonces, te sentás enfrente del monitor de la netbook, de la notebook, de computadora en pie. Decime la verdad. ¿Cuántas ventanas tenés minimizadas? 10, 12, 15. ¿Qué haces con esas ventanas minimizadas? ¿Qué? ¿Vas a chequear el correo electrónico del trabajo? ¿A esta hora? ¿Ahora vas a resolver algo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ganar algo? ¿Vas a adelantar algo ahora? A ver, ¿Tenés pareja? Hombre o mujer, no importa. Imagínate, le estás dando importancia al correo electrónico del trabajo y en vez de tal vez sentarte en el sillón ese de tu preferido, el tuyo, ¿sí? Abrirte algo que tengas guardado, comerte algo rico, ¿no? Y sentarte a escuchar. Escuchame, estás desperdiciando el tiempo en todas esas ventanas que tenés abiertas. ¿Pero qué te pasa? No podés vivir así. Llega un momento que te va... Ojo, te va a dar una CV, ¿eh? En serio. Uno dice, ay, no, ¿cómo una CV? No, así empieza. ¿En cuántos voltios estabas? ¿320? ¿400 voltios? Bueno, bajamos, ¿podemos bajar a 200? ¿Transamos en 200 voltios? ¿180? Porque durante 120 minutos, hasta la 1 de la mañana, en acercamientos nocturnos nos vamos a acercar. Personas. Nos vamos a acordar de que somos humanos. Y que tenemos tantos temas para hablar que son nuestros, cotidianos, de todos los días. ¿Sí? Y que somos humanos. Y como somos humanos, queremos nuestro momento de placer. Y hay muchos fetiches que uno tiene de placer. Por ejemplo, a ver, recorre el living. Párate de la computadora. ¿Qué ves en el seguramente tenés ese cuartito, o podemos decir, una cómoda, un lugar donde se guardan las bebidas alcohólicas, y tenés un vino, o un whisky, o un coñacito. ¿Por qué? Hace frío, estamos en invierno acá en Buenos Aires. Imagínate. En este momento creo, a ver si no veo bien, la temperatura es de... Hoy estamos agradables, 14.3, ¿sí? Pero la sensación térmica es menor, porque hay una humedad del 94%. ¿Y tenés un vino que te regalaron hace... de un cumpleaños? Cuando cumpliste, no sé, tenés 40 años y cumpliste 30 y tenés ese vino añejándose 10 años. Y un vino que vale no sé cuánta plata. ¿Por qué no lo abrís? ¿Por qué no? Y si tenés a alguien al lado, ¿por qué no compartirlo? Entonces, anda, búscalo, te está mirando el vino, te está mirando. Y es tu momento. Se terminó el día. Está tu puff, tu sillón, tu copa. Esa copa, ¿vieron que uno tiene esas copas para los invitados? Y que uno nunca las usa, porque dice, claro, yo las estoy guardando para cuando venga personas mías que invite. ¿Por qué tenés que guardarlas para cuando venga personas? Si son tuyas, hoy es tu momento. Festejamos que estás vivo, que sos humano. Entonces, ¿por qué ese vino? Que el vino en Argentina es sinónimo de placer, de degustación, de relajo. Y en un momento, entonces estás en tu puff, por ahí estás solo. Cerrá las ventanas, estás haciendo trampa, ¿eh? O sea, tenés todavía ventanas abiertas, cerralas todas. Apaga la televisión, deja a Tinelli, ya está, que el champagne, todo, ya está. En Argentina ya tenemos todo, ya está, y ya lo viste. Y si no lo vas a ver ahora, lo vas a ver en los programas de la tarde que se repite todo. Ya está, es de noche, ya está. Haz otra cosa. Pero para vos, ¿eh? No para escucharnos a nosotros solamente. Para vos. Y de repente llega tu momento, tranquilo. Tomás esa botella, esa es la que te gusta a vos y que le tenías unas ganas. Y mira, poco a poco, si es un vino, en este caso, por ejemplo, que es lo que nos gusta a nosotros, después de tanto tiempo, y de a poco vas con el... ¡Ah! Era lo que esperabas. Lo que esperabas era. Y ahí vas viendo cómo va cayendo el vino. Ese vino que tanto esperabas. Y te va sirviendo. Y te va sirviendo. Hoy tenemos una, ojo que hoy tenemos a la co-conductora que maneja. No le servimos tanto. Igualmente sabe que hoy conmigo pasa. Así que hoy puede tomar. Tu momento. Te diste el lujo de tomarte ese vino que hace 5 años que no lo tomaste. ¿Y por qué no lo tomaste? Claro, estamos en vísperas del Día del Amigo, que es dentro de unas horas. Estás esperando que sea el Día del Amigo para tomarte un buen vino. Tenemos que esperar a que sea un día de festivo de algo. Todos los días son festivos. Bienvenidos a estas 2 horas que van a ser festivas, que van a ser de relajo, que van a ser un paréntesis entre todo lo que ves en los noticieros, que el tema... No somos una burbuja, no estamos aislados de la realidad, no somos un programa ni de New Age, no somos pais, no somos una especie de pastor que uno habla y que convoca corrientes, 40-70, y usted va a poder, puede sanar con su flor y todo eso. No, no somos eso. Somos personas comunes como vos. Simplemente que tenemos un espacio en una radio. Como Radio Sónica, la más escuchada. La más escuchada, ¿eh? Y justamente estamos acá porque el emotivo de esta radio es sentidos en la web. Hay que sentir. Sentí esta noche. Sentila. ¿Sí? ¿Cómo quedó, no? Esta palabra, sentila, ¿no? Bienvenida a Salomé Sansi, que es nuestra productora general y que siempre mete sus bocadillos. Y descorchador oficial. Y hoy inauguramos nuestro primer programa de colección. Vamos a hacer muchos programas de colección. Pero en realidad a ella le estamos haciendo un trabajo fino para que se quede. Vamos a ver si... Sí. A ver. Sí. Estamos haciendo un trabajo... Yo intenté en el bar de enfrente, pero no... Creo que algo un poquito logré, pero no tanto. Y aparte no sé si su pareja, ¿no? Por ahí me mata, qué sé yo, no sé. Aparte ahora está con Axel, no sé. Por ahí me mata Axel, ¿viste? No sé. Que dice que la corrompo. Hoy, nuestro primer programa de colección, hemos decidido que lo inaugure un artista integral. Porque ella es todo. Porque no tiene una definición. Porque si decimos que es cantante, nos quedamos cortos. Si decimos que es actriz, también nos quedamos cortos. Si decimos que es bailarina, también nos quedamos cortos. Si decimos que es una persona que da bien en televisión, nos quedamos cortos también. Si decimos que es una persona que viene de una familia de artistas, estamos diciendo una realidad, porque ella mamó eso. Si estamos diciendo que ella todo el tiempo se resignifica, sí, estamos creo que más cercanos a la verdad. Bienvenida a esto. La presentación todavía no podemos eso. Bienvenida entonces a este primer programa de colección. En Acercamientos Nocturnos es ella, es amiga de la casa. Y nada es casualidad porque estamos ahora, es el Día del Amigo, día comercial, pero bueno, lo vamos a aprovechar. Bienvenido, y ella con su voz única. Bienvenida, Yaina Yunta. No. Buenas noches. Comas el micrófono. Acá el emotive es comas el micrófono para que se escuche mejor. Bien. Ahí está. Buenas noches, muchas gracias. Un placer estar acá en tu programa y gracias por esta presentación que me has dado. Porque hoy Yanina va a estar como co-conductora invitada, o sea que va a participar de la temática que les proponemos todos los jueves, donde ella va a invitar también, pero además ella va a ser protagonista en nuestra sección Arte Ya, okay. O sea que hoy va a tener una doble función. Mirá, sí, que divertido. Hoy vas a tener que laburar. Hoy tengo que trabajar, bueno, me encanta. No sé si nos da el cachet, pero... Hemos hipotecado porque Yanina porque tiene mucho para contar. Vamos, que graben a todos los seguidores y seguidoras de Yanina, que son muchos. Nos han escrito en la semana muchos y muchas. ¿Sí? Había mucha expectativa que Yanina esté y en vivo. Porque la última vez, en otra emisora, la sacamos por teléfono, pero en vivo, nunca. Acá las tengo, que por suerte me diste el mando para tener... A ver, porque Yanina está conectada en Facebook. Estoy conectada, por supuesto, para verlas. Y bueno, acá me están pidiendo que salga al aire, les mando besos a todas. Hay una chica que está, que siempre la nombro, desde Las Vegas. Y está desde Las Vegas. Sí. Ha dejado la novela para escucharnos y estar... Cerró. Mirando. Muy bien. Apagó la novela. Apagá la tele. Y dijo que estaba mirándonos. Así es, mirándonos, mirame a mí, escuchándonos. También está Agustinita Ávila, que es de San Luis. San Luis, un saludo a todos los puntados. Tantas provincias. Tantas provincias. Escuchan, sí. Lorena Ahumada, que es de Santiago del Estero. Santiago del Estero, un saludo, Santiago del Estero. Tenemos a Erika Castel, por supuesto, que está acá en Buenos Aires. Sí, sí. Betty Rodríguez, escuchándonos también. Ivonne, que está en Necochea. Bueno, tenemos a un montón de chicas que en yo Necochea, adoro. Aires. Sí, sí, y de sí. todos lados. Podés y, creer que. Y de todos lados. Nada, yo, están desde Estados Unidos. Y de Centroamérica. Y de Centroamérica, que le estaba diciendo que estamos muy sorprendidos. Gracias, gracias. Les mandamos un saludo a una cantidad de, te digo, de jamaiquinos, de Panamá. De quiero que nos escriban a. Vamos a darles ahora nuestra red de comunicación enseguida, de acercamientos nocturnos, porque queremos que también nos cuenten, también de los lugares donde nos escriben, que nos cuenten historias de ustedes, no siempre que se ajustan a la consigna nuestra, ¿sí? Tenemos mucha curiosidad de cómo está, cómo se vive en Jamaica, en Panamá, países por lo menos en el cual yo no he visitado, no sé, ¿vos visitaste Jamaica, Haití? No tuve la suerte todavía. Claro, estuve después... en Centroamérica, sí, en Panamá cantando. Ajá. ¿Estuviste? Países. Sí, sí, sí. Estuve con Adrián Barilari presentando un disco. Ya en arte, ya. Ustedes van a conocer a Yanina todo lo que hizo en sus cortos años, ¿sí? Porque Yanina apenas supera los 30. Es increíble lo que hizo y además que viene de familia de artistas. Pero ya la vamos a presentar como artista en sí. Pero ahora sos co-conductora. Ahora me tocó conducir. Co-conduce. Y hoy, ¿sabés? Salomé, que también ella mete sus bocadillos. Hoy, como... Bueno, es el día del amigo, el 20 de julio, ¿sí? Este, es el día internacional de la amistad. Un día comercial, como el día de la madre, el día del padre. Pero es a mí me pasa con eso, que... Me dispararon muchas cosas. Lo que queremos que nos cuenten por nuestra red de comunicación es bien específico, ¿sí? Porque hoy la palabra amigo o amiga está como, nosotros sentimos que está como un poco como un cliché, como bastardeada. ¿Qué haces, amigo? Pero el amigo o la amiga, o sea, ¿qué características tiene que tener, que es nuestra pregunta y que es que nos gustaría que nos la contestes y que no te olvides que acá participas por el vino que estamos tomando? Todos los que participen por la consigna se llevan el vino que estamos tomando nosotros acá. ¿Sí? ¿Hoy qué estamos tomando? Hoy estamos tomando... ¿Cómo hace el micrófono? ¿Usted tiene algún tema con el micrófono? ¿Hasta el cable? ¿O no. Usted tiene... Mire, para el micrófono. Para el micrófono. Ahí está, mire. Renzo se lo paró. Mire qué bien que se lo paró el micrófono. Mire qué bien, qué lindo... Qué bien paradito que está. Qué bien paradito que está. Mirá. Ahí está. Y ahora, ¿sabe qué? Hace este ejercicio. ¿Lo agarra? ¿Cómo lo estoy agarrando? Ahí está. Mire, le pone un pie. Un pie más grande, ¿sí? Para que usted, Salomé Sansi, vaya y se ponga bien pegadito a la cabecita del micrófono, ¿sí? Porque todo el micrófono tiene una cabecita, por donde se habla. ¿Así, ¿sí? lo agarro? Y lo agarra así y habla así. Ahí está. Ahí está. ¿La gomita nada más o...? Agarre todo lo que usted quiere. ¿Agarro todo? Todo, todo. Muy bien. Hoy, ¿de qué bodega estamos a gusto? Porque yo tengo que pasar el chivo por ser locutor, a ver. Hoy tenemos la cepa emblemática de Argentina. ¿De qué bodega? Bodegas Uxmal. Bodegas Uxmal, hoy nos está acompañando, gracias. Ya nos vienen acompañando hace bastante, Bodegas Uxmal, que pueden entrar a su página uxmal.com, me parece, ¿no? Creo que sí. Y tenemos hoy un Malbec, hay asado sin Malbec. No, para nada, Así que se llevan de Bodegas Uxmal, ¿sí? El vino que estamos tomando hoy o cualquier tipo de vino de gentileza de Bodegas Uxmal. ¿Sí? Así que todo esto si solo participan de la consigna, que es ¿qué características tiene que tener una persona, ¿sí?, para que vos considerarla un amigo o una amiga? ¿A qué le llamas vos amigo o amiga? ¿Sí? A ver, por ejemplo, un amigo en Facebook, ¿es amigo? ¿Los amigos virtuales son amigos? ¿Existen los amigos con derechos a roce? Esa cosa que... Yo tengo un amigo con derecho a roce. ¿Es amigo o es amante? ¿Qué es la amistad para vos? ¿Sí? ¿Qué es? Porque todo dice... ¡Ay, feliz día del amigo! Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Pero qué es? Vos, en tu corazón, ¿quiénes son tus amigos posta? Los que vos sentís, los que tienen que ganarse tu amistad, ¿quiénes son? ¿Qué tienen que tener esas personas para que sean tus amigos? ¿Es lo mismo un amigo que un compañero de salida o compañera de salida? ¿Es lo mismo? ¿Se confunde? Bueno, la vía de comunicación, nos podés encontrar por Facebook. Nos buscas como Acercamientos Nocturnos en nuestra fanpage. Nos podés también tuitear. Tienen muchas posibilidades en @acercanocturnos. ¿Sí? @acercanocturnos. Podés entrar a nuestra página. Podés chatear con nosotros en vivo. Que es www.acercanocturnos.com.ar. Y si no, nos mandás un email a ac.nocturnos@gmail.com y tenés todas las chances, todas, si nos llamás por teléfono al 52 52 22 41. Pero ahí te llevas el vino automáticamente. Y no solamente te llevas vinos, sino que también entras para el teatro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se acuerdan en qué radio estamos? Si no se acuerdan, se los recordamos. Radio Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Esta es una de las secciones que más nos gusta de programa, porque además de participar por la consigna, que hoy es la amistad. ¿Sí? Recordamos, ¿qué características tiene que tener una persona para considerar, para que vos la consideres amigo o amiga? ¿Sí? Porque, ay, ¿qué haces, amigo? ¿Cómo estás? Todos dicen como, son todos amigos, amigas. ¿Están así? Por ejemplo, hoy nos manejamos mucho con las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn. Un amigo en Facebook, a lo cual vos no ves, ¿es amigo? ¿Lo podemos considerar amigo? No sé. ¿En Twitter? No? No sé, es una pregunta que me hago, no tengo la respuesta. Así que, bueno, acerca nocturnos, ¿sí? @acercanocturnos en Twitter, ¿sí? Nos pueden encontrar por ahí y nos tuitean pero entren a nuestra página que es acercanocturnos.com.ar y chatean con nosotros. Y este no es un dato menor, porque en esta sección, que es Arte Ya, es una sección que a nosotros nos encanta. ¿Por qué? Porque acá difundimos arte. El otro día me hicieron una muy buena pregunta. ¿Ustedes qué difunden? ¿Agendas culturales? No, no somos una agenda cultural. Nosotros acá difundimos artistas. Che, pero sacaron a Muscari, a Mariel Asensio, pero ellos tienen difusión. No todos sus espectáculos tienen difusión. No todos los artistas conocidos que salen en tele o que están en grandes teatros tienen difusión de sus propios emprendimientos. O por ahí no conocen sus vidas. Y nosotros queremos darles espacio a los artistas que difundan su arte. Hagan lo que hagan. Y hoy, aprovechando que la tenemos a Yanina Yunta, ¿sí? Yanina Yunta es... ¿Cómo le podemos decir? Ya les dijimos, no hay una definición para Yanina. ¿Por qué? Esta chica mendocina que tenemos acá al lado, porque nació en Mendoza, ¿sí? Nació un 12 de septiembre de 1979. Hagan las cuentas, muchachos, ¿sí? En la tierra del buen vino. Pero ella heredó una pasión que es de su familia. Una familia de artistas. Los Yunta. ¿Sí? Su papá, su mamá, su tía. Podríamos preguntar a sus abuelos. Y Yanina, desde los 15 años, es como... Es más, ella arranca a los 10, ¿sí? Trabajando en televisión con el grupo División 5. Y ya realizaba giras, tenía 10 años ella. Estamos hablando de... Antes no es como ahora que salen todos, ¿eh? Y a los 15 años decidió estudiar, escuchen, danza, canto, teatro. Estuvo en music halls, comedias musicales de todos tipos. ¿Se acuerdan de Frankenstein? Acá en el Lola Membrives. Estuvo ella. ¿Se acuerdan de Cenicienta, la historia continúa en el Maipo? Divas a la deriva en el Paseo de la Plaza. ¿Sí? Bueno. Y hoy en día está en una obraza, más allá que esa palabra no chista que es Mamá Mía. Yanina es una todoterreno, es una artista integral. Pero mejor que lo cuente yo, que lo cuente ella. Bienvenida, Yanina Yunta, ahora sí como artista. Como artista, está en vivo. Y aparte que si no nos matan los fans, que quieren escucharla. Ay, bueno. ¿Cómo va todo? Bien. Y aparte que encima Yanina Yunta ha estado de fondo. ¿Qué tenemos de fondo? Temita. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Temita mío del nuevo disco. Se llama, ajá, Vuelvo a Amanecer. Ajá. Porque Yanina está lanzando. ¿Qué estás lanzando? Contanos. Un nuevo disco. Contanos en este momento primero. ¿Cómo vos? Es difícil autodefinirse, porque es difícil, ¿no? Yo creo que somos todos artistas, pero si vos tendrías que decir, esta soy yo, ¿cómo te presentás? Es una buena pregunta. A veces me da vergüenza hablar un poco. O sea, yo soy Yanina Yunta, ¿qué tal? Buenas tardes. Y suponete, llenas un currículum vitae. Sí. ¿Qué pones primero? Y pongo las tres cosas, cantante, actriz, bailarina. Y pongo, digamos, me considero un artista, porque el artista reúne como todo, un poquito todo. No es solamente un cantante o un bailarino o un actor. Yo creo que vengo trabajando y formándome en todos los... Vos tenés, vamos a decirlo, vos tenés 32 años. ¿Desde qué momento? Porque es muy joven, 32 años es muy joven, Yanina. ¿Desde cuándo empezaste a laburar? Mira, yo de chiquita mi mamá trabajaba, obviamente, y la seguíamos, la escuchábamos en todos lados, íbamos a los teatros con ella. Contanos a tu familia, porque además la familia tuya tiene historia. Sí. Antes que nada quiero contar y me haces reír mucho porque me encanta como contás la historia. Creo que la gente está como expectante, diciéndome, por favor, está muy bueno. Vamos, vamos, me que salga. Claro, me hiciste ¿cómo? Una introducción impresionante. Así que ¿te parece? Gracias. ¿Te parece? Sí, no. Sí, muchísimo, bueno. Dale, gracias, tonta, gracias. Tonta. Aparte te tenés todo estudiado. No, pero esa es porque tenemos una buena productora. Muy bien, estudiaron todo lo que hice, bueno. Y aparte sí. Yo te sigo, soy tu fan. Ay, ¿se acuerdan? Acá había una serie que era Soy tu fan. Que le hacía no, Gastón Pols y Dolores Fans. Sí, obviamente al vivir con una familia de artistas para nosotros fue natural, fue normal. Pero vivíamos como en esta vida así de noche a veces con mi mamá. De día también, porque mi mamá aparte era maestra de música en un colegio. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá es actriz, es cantante, es compositora, se llama Liliana Parfioriti. Uh-huh. Hizo que tiene una técnica particular. La para técnica enseñar. De la voz suprema, obvio. Ajá. Es una técnica especial que no la dan muchos no profesores. No la da nadie. No la da nadie directamente, porque no es ni el pasaje de la voz, ni cantar lírico, ni cantar solo pop, sino que digamos que es muy amplio. Es un registro que te da para cantar como las americanas. Digamos, una voz plena. Caramba. Pero con un registro que se va ampliando. Uh-huh. Está bueno. Y bueno, estudié siempre canto con ella. Viví, digamos, toda mi vida rodeada de música. Y mi familia siempre se escuchaba de todo. Tango, jazz, folclore. ¿Iban de gira todos juntos? Sí, hacían? En realidad quizás no todos juntos porque no se podía. Porque yo iba al colegio, estábamos a full. Pero sí, cuando mi mamá se iba a cantar yo la quería acompañar. Y quizás hacía un show como hago yo ahora. Y yo estaba ahí, yo tenía 5 años y estaba bailando entre medio del público. Eso hacía tu vieja. Sí. Y tu viejo también es un claro, músico. Mi papá trabajó siempre en la Sinfónica, que ya es un trabajo más, digamos, estatal, nacional. Que es Oscar Yunta. Claro, Oscar Yunta es mi papá. Trabaja en la Sinfónica Nacional. La Sinfónica Nacional, mira. Claro, hace muchos años. Así que bueno, era también un trabajo que se tenía que levantar temprano, cumplir horarios. Obviamente, aparte de eso, siempre hizo giras. Así que fue una vida siempre muy linda. Cantábamos de chiquita con mi mamá en el piano. Y yo era muy tímida. En realidad tengo como una faceta, doble faceta. El teatro un poco me sacó toda mi timidez, pero siempre como que fui vergonzosa. Sí, y yo ahora no te creería en absoluto, en absoluto. Tímida, ¿no? Pero sigo teniendo, ¿eh? Lo vieron qué poca facilidad de palabra que tiene Yarina. Si le dejamos entrar hasta las 5 de la mañana acá. Bueno, vos me diste la charla. No, me gusta la radio, me divierte. Me gusta mucho que me hayas invitado, te agradezco. También quiero aprovechar acá que las tengo a las chicas, agradece, que las veo. Agradece. Tengo a Carlita, que también me pidió que la nombre, porque está escuchando también el programa, Carlita Magalí Aguilar. Le tiramos un beso a cada una, a ver. A besito. Ahí está. Sí. Renzo, vos pedile a Renzo y Renzo te da. ¿Sí? No sé cómo sonó esto, ¿eh? Sí. Ahí está. Pero él tira besitos, muy bien. Así que bueno, y eso fue. Sí. Arranqué de chica. En realidad, a trabajar profesionalmente, o sea, como trabajando donde me pagaban, fue a los 18 años. Ajá. Previo a eso hice comedias musicales, hice teatro, pero... ¿Cuál fue tu primer laburo? Mi primer trabajo, digamos, que vos decís, ¿pago o...? Laburo, perdóname, porque como se gusta en España, sí. Tu primer trabajo sería, ¿no? Porque ahí laburo es curro. Sí, ¿viste? Mi que primer burrito, claro, bueno, no fue un burrito, fue un retrabajo. Acá curro, claro. ¿Dónde facturaste? Pero lo primero que hice fue un musical que se llamaba a los 15 años El Diluvio Que Viene. Yo era Clementina. ¿El Diluvio Que Viene? Sí. Epa. A los 15, pero el primer trabajo pago fue entrando con División 5, como bien dijiste. Uh-huh. Entramos a una compañía discográfica que me dio un productor y empezamos a hacer giras. Ya fue muy fuerte, o sea, fue televisión, teatro, giras, shows. Sí. Con eso arranqué. Y después seguí haciendo de todo. Teatro, show, tele, estuve con Cacho Castaña como bailarina. Fue algo insólito eso, me divertí mucho. ¿Estuvo? ¿Ustedes saben? En el ballet de Cacho. Estuvo en el ballet de Cacho. Lo más divertido. Y además estuvo la señorita, estuvo con Susana Jiménez. Claro, eso fue hace poco, en el 2007-2008 en la tribuna. Así que bueno, vengo remándola, como quien dice, en el ámbito, pero en el ámbito comercial, ¿no? Vengo ahora, trabajando muy bien. Actriz, cantante, bailás porque haces comedia musical. Sí. ¿Algo te tira más? Digamos, uno puede decir, uno puede suponer. Sí. Lo pregunto porque no me gusta suponer que te puede tirar el canto, pero ese es. Sí. ¿Te tira el canto? Sí. ¿Sí? ¿Y lo otro te ayuda como para una apuesta? en el escenario. No es que me ayuda, lo otro ya es parte de mí también, pero creo que es un suma, digamos, es un complemento. No podría solo ser bailarina sin cantar, digamos. Considero que está bueno ser una cantante que puede dar otras cosas, que pueda hacer otras cosas. Como una visión más internacional, ¿no? Me gustan las cantantes de afuera, como Madonna, Beyoncé, que tienen esas puestas en donde cantan increíble, pero además bailan y además pueden hacer una apuesta como medio actoral. Creo que está bueno eso, en mi caso, digamos, poder sumar a la voz. Porque sí, creo que al principio cuando empecé, sentía que yo iba a ser solamente bailarina. Sentía, pero después cuando... ¿Tenía ganas de ser eso? No es que tenía ganas, no cantaba, no tenía naturalmente el canto. Ajá. Tuve que estudiar mucho para poder, digamos, cantar. Realmente, tuve que pulir mi voz. Más allá de tener, uno tiene una voz afinada o una voz fuerte, pero tuve que estudiar muchísimos años. Te está mandando mensajes por celular, ¿te estarás escuchando ahí? Sí, puede ser, seguramente. Y mi madre, te estoy escuchando y mandé mensajes. Le mandamos un saludo. Obvio, mi madre Liliana Parmeriti, una máster. Capa. ¿Me aprueba? ¿Me aprueba como sí, conductor? Obvio, bien. Sí. Y bueno, entonces estudié y después ahí me creí ese rol. Mm. Y me siento como que es mi lugar. No podría dejar de cantar. Sí. Y decime, porque uno cuando es adolescente, ¿cómo fue tu vida adolescente estando cantando y dedicándote al arte, que es complicado porque hay que dedicarle mucho tiempo a eso? Y mientras que todo, cuando uno es adolescente, jode. Sí. Joder acá en Argentina significa andar de gira, ¿no? Para los españoles, nos gusta mucho de España, de Madrid, por eso estoy aclarando. No sé, el público de la hispana se escucha mucho. En ese momento, secundaria, por ejemplo. Sí. ¿Cómo lo llevabas eso? Porque ya estabas ahí a punto caramelo. Sí, ya para salir. Tenía la misma personalidad que ahora. Todas las chicas me decían, ay, Yanni, como que llegaba y querían que haga un acorio. Siempre querían que levante como una clase. Pero también tenía como esa doble faceta de que quería que me vaya bien en el colegio. No me gusta nada, nunca llevarme materias. Entonces no era para nada la traga, todo lo contrario. Era una chica que estudiaba quizás a último momento, pero que trataba de que me vaya bien. Ponía todo, quizás me quedaba toda la noche estudiando, porque no me gustaba llevarme ninguna materia. Entonces como que tenía la seria por un lado y por otro lado la divertida, que por ahí se reía en la clase y me podían llamar la atención. Tenía los dos polos, la persona seria y bien estudiante y lo otro. Pero la verdad es que me divertí mucho. Mm. Yo hacía de todo, o sea, no me privaba de salir. Salía y a la noche quizás volvía tarde, pero a la mañana me levantaba para estudiar o aún estaba cansada y iba a tomar clases de baile. Yo le estoy haciendo preguntas. De chico uno puede hacerlo, ¿no? Ahora de más grande ya te tenés que cuidar un poco más. Que de más grande, sos una pendeja todavía. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Yo le estoy diciendo ahora preguntas a Yanina, pero ustedes pueden hacerlo a través del chat de nuestra página, que es acercanocturnos.com.ar, y le hacen preguntas a Yanina, ¿sí? Si quieren saber algo de ella, o en nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, nos buscan en nuestra fanpage, o pueden buscarla a Yanina Yunta, que es usuario, por Facebook también, y en este momento también le pueden hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, que estamos en radiosonica.com.ar, ¿sí? O por Twitter, @acercanocturnos, pueden preguntarle, que ahora lo tenemos acá en vivo, y durante, hasta las 2 pueden preguntarle cosas a ellas, porque por ahí yo estoy preguntando cosas, y dice, ay, ¿por qué no le preguntaste esto? Bueno, ustedes participen de esta entrevista, ¿no? Porque si no, viste, como que quedo yo solo. Sí, aparte está también Salomé, que está recibiendo mensajes. Está chateando full. Yo estoy con... Está anotando. Facebook personal, pero ella está con lo demás. No, está anotando mensajes que se llama para la consigna, para el programa, para un montón de cosas. Les quiero agradecer a las chicas que están ahí, porque no es la primera vez, están siempre. Y ¿tenés seguidoras y seguidores? Sí, yo creo que ya deben estar cansadas de escucharme de siempre, pero a mí me encanta que estén. Te voy a hacer preguntas así, porque obviamente para todos los que somos, yo que soy también actor, soy locutor, estoy en los medios hace muchos años, se te dificultó, mirá la pregunta que te voy a hacer, se dificulta conservar, ya que estamos hablando de la consigna de amistades, ¿se dificulta, digamos, sostener amistades o parejas o novios? ¡Epa! ¡Epa! Esta es la pregunta pivot. Esta es la pregunta clave. Pareja, vamos de vuelta. Chan. ¿Se te dificulta tener momentos íntimos? Ahí está. Me encanta. Mirá, las amistades creo que siempre hay que conservarlas y cuidarlas. Más allá que creo que si uno es amigo de verdad, más allá de la distancia, más allá del tiempo que no lo ves, la persona si te quiere, te va a entender. Yo considero, ¿no? Ahora, te va a entender sabiendo que vos tenés una pasión como la mía y que trabajo un montón. Como para enganchar la consigna, ¿viste? Y con vos. Ahí está. Hacemos esto por uno. Creo que la amistad también pasa por ahí, por entender que el otro tiene una vida, que quizás vive en otro horario, pero no significa que vos no le des interés a la persona. Claro, pero vos quizás hablo una vez por mes. Pero vos estás de gira, supongo que te vas de gira a provincia, sí. Si estás con alguien. Mira, aunque yo esté de gira y vuelvo a los 3 meses, sí. Lo que sea, que no me pasa, por lo general es 2 meses o una gira corta, o quizás estoy en temporada como ahora trabajando mucho y me invitan, trato de por lo menos hablar y que vengan a veces vienen a mi casa solo a charlar, a tomar mate, o hablamos por internet, o hablamos por teléfono, y ya con eso para mí es muy importante escuchar a las amigas. A mí se me dificultó mucho, yo te digo, esta carrera a mí me costó 2 divorcios. Ah, muy bueno, no sabía. Un divorcio legal y otro. Y otro. Esta carrera, no, claro, pero ¿cuántos les pasa? Y eso claro. Que yo no soy un tipo ni conocido ni famoso, así a nivel masivo. Bueno, por eso es tan complicado para los artistas también. Porque creen que estamos locos, ¿no? No sé si locos, pero es difícil, porque uno tiene tanto amor por esto que la gente cree que tenés más amor por lo tuyo que por la pareja. Y como que lo dejas aparte, ¿no? No pasa por lo dejas aparte. Creo que el otro no entiende que lo nuestro no es solamente un trabajo, como muchos creen que es, o el trabajo es el sacrificio y nada más. Estilo de vida. Esto es algo que nosotros llevamos adentro y que queremos y necesitamos que crezca. Porque si no, en el rubro artístico, no, si no estás todo el tiempo... Pero además es tu esencia. Claro, es difícil. La verdad que es difícil porque tenemos horarios raros. Tenemos, a veces, necesitamos también del público, de mucha gente, no solamente de la pareja que te sostenga. Pero para mí el amor es muy importante. Es un tema fuerte. ¿Sí? Sí, es muy importante. Contame, un poquito. Y creo que es importante para sostenerte como persona, más allá de tener amigos, tener fans, o tener una carrera. Le pasa a todos, a Lucía Galán, a Pimpinela, a todo el mundo. ¿Puedo preguntar, vos estás en pareja ahora? Ahora no, en este momento no. Ajá, muy bien. Ahí está. Ahora sí van a escribir, Ahora sí van a escribir. No me pregunten cosas así. Y además, si entran a yaninayunta.com.ar y ven la foto, ahí van a decir, además de cantar bien, actuar bien, además de... y mira lo que es. Yaninayunta.com.ar. Y decís, bombón ni cardinale. Bueno, para los heterosexuales y también para las mujeres, para las lesbianas también. Es una nena. Bueno, no sé. Ahí está, es una nena, exactamente. ¿Cómo es? Es una nena. Ahí está. Sí. Me encantó. Bueno, nada, dejémoslo ahí el tema. Nada, está bueno, ¿no? Dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo no te gusta. Sigamos. No. No sé, nos perdimos. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Sí. Hiciste tantas cosas, pero ahora estás en un momento, Janina, sí. En que estás haciendo una cantidad de cosas que tenemos que enumerarlas. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por tu disco? ¿Por la televisión? ¿Por tus shows? ¿Qué es lo que en este momento le estás dando como más énfasis? Porque Discos es tu primer disco. Es mi primer disco. Contanos un poquito cómo es este disco. Bueno, es un disco que siempre soñé tener y hacer, pero me costaba como empezarlo. Creo que es empezar, es el tema. Porque... Vos sos cantautora, o sea, ¿escribiste lo que...? O no, en este caso covers. Son temas de mi hermana, compositora es ella. Hermana es un referente para mí importante y tiene un estilo que me gusta y que va conmigo. Antonella. Junta. Sí. Que canta muy bien, sí. Pero que tiene otro estilo. Claro. Otro perfil. Le mandamos un saludo a Antonella. Sí, un besito para mi hermana. Ella, bueno, de chica también, siempre cantaba, tocaba el piano y como es músico, compone. Entonces es la faceta que quizás yo no tengo de llevar lo que siento, claro. O la letra que me gusta, llevarla a la música. Entonces ella me ayudó en eso, a armar y plasmar la música que me gusta para poder hacer mi disco. Y bueno, hace muchos años que tenía ganas de hacerlo, pero... Justamente por vivir de esto tanto y hacer tantas cosas y tener también una familia y conocer el medio, que es difícil, también no quería hacer cualquier cosa, un producto de un día, sino que yo considero que si va a ser un disco, quiero que sea para seguir en esa carrera discográfica. Sí. Entonces, bueno, le di el tiempo, tiempo al tiempo. Y ahora lo hice con todo amor y mi producción, que creo que también hay que empezar uno para que después te escuchen. Y bueno, lo arranqué, lo grabé en 2011, fines de 2011. Contanos qué uno va a encontrar en ese disco, qué te inspiraste, qué quisiste, qué querés transmitir con este disco. Bueno, creo que tiene letras de amor, de desamor, pero también de la vida, no es solamente la balada o... Es como... ¿Cómo se llama el disco? El Vuelvo a Amanecer. Vuelvo a Amanecer. Sí. Por eso decía que habla un poco de todo, fuerte, de la vida también. Vuelvo a Amanecer, sí, fuerte. Es lindo. Es como algo nuevo, como volver a arrancar con algo nuevo. Y aparte nuevo. De los rayos del sol del amanecer, sí. Qué fuerte. Eso, sí. ¿No? Bueno, así tiene la tapa algo parecido de la imagen. Mira vos. Sí. Y bueno, eso, considero que estamos hablando un poco de todo, de la vida, de dar para adelante, de esperanza, de alegría, que es un poco lo que a mí me gusta también dar, como alegría con esa con la música, más allá de transmitir algo, sino, digo, desde lo vocal o desde mí, es que a la gente le guste y le haga feliz, se levante y a mí me inspiran las canciones, me levantan el ánimo, ¿viste? Cuando decís esta canción, sí. Me levanta, y bueno. Y es como que estás realizada. Sí, eso es lo que quiero lograr, que la gente le haga bien. Sí. Más allá de la música o lo que sea, que le haga bien escuchar. ¿Y soñás que, por ejemplo, que estén en el acá sería en el subte, pero a nivel neutro podríamos decir en el metro? Sí. ¿Sí? Para los que no están escuchando, y gracias. No voy a seguir agradeciendo de la gente de Centroamérica. Que alguien desde su celular escuche tus temas, por ejemplo. Me encantaría. A la mañana, temprano. Sí, fundamental. Te gustaría, ¿no? En esa hora es ideal. Te levanta. Y me gustaría que se escuche en todo el mundo. Mirá lo que digo. Ah. En todo el mundo. En todo el mundo. Me gustaría que todo el mundo pueda tener acceso, desde internet, como sea. Todas las canciones no son... No digo que todo el mundo me conozca. Digo que puedan acceder a escuchar o de YouTube, de lo que sea, pero que la gente pueda... Sería mi sueño, ¿no? Estar en todos lados. Creo que gracias a las chicas me están conociendo en muchos países y eso me pone muy contenta. Claro, que estás en estos lugares. ¿Todas las canciones son en castellano? Sí. ¿Hay algún cover? No, en este caso no. En este caso puse todos los temas inéditos. ¿Que son todos autoría de tu hermana? Sí, hay uno de Daniel Vilá. Es un gran compositor. Uno de Laura Corazina, que es una bajista muy buena. Pero los demás son todos de ella. Y con unos musicazos increíbles de acá de Argentina, increíbles. O sea, Hernán Jacinto, pianista, Oscar Yunta, el baterista, Laura Corazina, bajista. Oscar Yunta. Claro. Escuchen, Yunta. Sí, mi hermano. Y bueno, nada, suena muy bien. Gran baterista, yo lo he escuchado. Sí. ¿Y cuándo lo vas a presentar el disco? Y eso estoy ya planeándolo. Como estuve con esto del programa, tenía que esperar. Ahora ya lo estoy presentando a algunos productores. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires. Y bueno, no quiero dejar pasar mucho como para presentarlo, sí, y ya acá, estoy planeando... Como te vamos a tentar a que seas conductor de este programa, lo vas a poder presentar en cualquier momento. Salvo que vos digas que no y rechaces nuestro contrato. Acá las chicas quieren que siga, me dicen que sí. ¿Sí? Que siga, que me quede acá en la radio. Voten a todas las seguidores. Las seguidores, mirá lo que dije, ¿eh? Los seguidores y las seguidoras de Yanina Yunta voten. Si quieren que Yanina Yunta sea la co-conductora de este programa, ¿sí? No. Hasta fin de año. Muchísimo. Hasta fin de año. En cuanto pueda, por supuesto. Para mí si tiene giras y todo eso, no vendrá. Claro. Pero que esté como co-conductora. ¡Está bien! ¿Está bien? Yo les agradezco. Renzo, pero ya aprobó. Así que bueno, eso lo pueden votar, lo pueden ir votando hasta la 1 de la mañana. Si salen votos positivos, te debes a tu público. Sí. Así que vos lo decidirás. Bueno, gracias por pensar en mí, digo, para estar acá. Pero. Un placer. Y contanos antes que nos vayamos a la tanda, sí. Que la tenemos pegadita. Que estás además, Yanina Yunta, acá en Argentina hay un programa que se llama La Voz Argentina, que es una remake de un formato que se hace a nivel mundial, ¿no? Donde hay un jurado que escucha a cantantes, pero los escucha de espaldas. Es decir, que no... apenas que entra el participante en esta especie de reality, ¿sí? Hace un casting en vivo, ¿sí? Grabado para la televisión, pero no los ve. O sea, no es que ve una performance en el escenario, no lo ve. Y si le gusta la voz, aprieta un botón y se da vuelta y lo elige. ¿Sí? Bueno, acá en Argentina ha llegado, ¿sí? Por Telefe, los domingos a las 22 horas. ¿Sí? Los jurados acá en Argentina son el Puma Rodríguez, nada más nada menos. Axel, el cantante pop. Otro más, y realmente que ha vendido una cantidad de discos en los últimos años, increíble. Soledad Pastorutti, ¿sí? Una especie de revalorización del folclore, podríamos decir entre comillas. Y Miranda, que es una especie de una conjunción de virus actual, ¿no? Bueno, y Yanina Yunda participó de La Voz Argentina y pasó de etapa. Y entró en un equipo, porque si te elige uno de los jurados, entras en un equipo para competir quién es La Voz Argentina. Y a Yanina le eligió Axel. Sí, sí. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, y volví como a ser una nena que estaba haciendo una audición. Me sentí como con toda la adrenalina y nervios. Me encantó estar ahí. Sí, uno está ahí esperando que se den vuelta, es lo único que uno quiere. Por suerte, Axel me eligió y me dio mucha felicidad. Por lo menos pasar esa etapa que fue importante, porque como bien decís, estaban de espaldas y evalúan solamente la voz, más allá de poner otras cosas, ¿no?, que uno tiene para dar. Así que, bueno, esa etapa ya está superadita. Y en el equipo estás, acá me acerca Salomé, con Nicolás Sosa, María Inés Roller, Silvia Fernández, Mateo Iturbide, por supuesto vos, Janina Yunta, Juan Manuel Enrique, Georgina Moreiro y Gustavo Mugel. A Georgina la escuché, es muy buena, ¿eh? Sí. En Soledad tiene a Margarita Higlin, que es la embarazada, Margarita. Mario Suárez, Amparo es embarazada. Amparo Ringler, Daniela Macitelli, Laura Di Monti. Hay una competencia y el Puma tiene también, tiene competencia un montón, así que está en televisión por Telefe, así que hay que seguirla. Salió el domingo pasado, ahora obviamente vienen otras galas de otros compañeros, porque pasamos de 15.000 personas que audicionamos, 180, así que esos 180 van a salir al aire y de ahí quedamos 68. Y bueno, nada, ahora se van a seguir viendo los otros cantantes, que son todos muy buenos. Y para mí fue una oportunidad más que nada para mostrarme, pero para que puedan llegar a conocer mi música después. Eso es lo que más me importa. Estoy viendo, señas Renzo, que ¿hay alguien que quiere ser al aire? No, eso a la tanda. Ok. Tengo muchos mensajes acá de las chicas que dicen que quieren que sea co-conductora. Bueno, vamos a una les cosa. Les agradezco, chicas. Vamos a una cosa. Y también tienen preguntas. Vamos a la tanda. @acercanocturnos, ¿sí? Que es nuestro Twitter. Acercamientos Nocturnos, nos buscan por Facebook. Yanina Yunta tiene su cuenta personal, que es Yanina Yunta con doble N, ¿sí? Nuestro chat, chateen con nosotros en nuestra página, que es www.acercanocturnos.com.ar. Y si quieren salir en vivo para ganarse, estamos regalando un vino de bodegas Uxmal, muy bien. Para mayores de edad, Para mayores de 18 años, exactamente. No, no. Y nos vamos, y por supuesto, ac.nocturnos@gmail.com es nuestro correo electrónico. Y al aire, 52 52 22 44. ¿Lo dije bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, siendo ya pasaditas, nos pasamos con la tanda. Vaya inmediatamente, sí, que tenemos que atender. Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica. Radio Sónica, espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lounge. Montal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19 en Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061 94.

Y así inauguramos. Feliz día del amigo y amiga a todos. ¿Eh? Y por supuesto con un ícono. Con un ícono de Queen. Friends will be friends. Amigos serán los amigos. Un tema que marcó una época en los 90. Mientras que acá se sacan fotos. Es un quilombo este programa. Marcó un ícono en los 90. Por la acá en Argentina una serie exitosísima que fue justamente Amigos son los amigos con Carlín Calvo y Pablo Rago, que rompía todos los ratings, 50, 40 puntos, o sea, mínimo, impresionante. Y bueno, le decíamos a todos feliz día del amigo, feliz día de la amiga, y todo esto se traduce en la consigna de hoy. Si vos le tenés que desear feliz día del amigo o de la amiga a alguien, ¿por qué se lo decías? En el sentido de que, ¿qué características tiene esa persona para que sea tu amigo? ¿Para que vos se lo decís porque es un día comercial? ¿Porque es un día decís, bueno, voy a quedar bien? Porque pasa, no sé si a algunos les pasa, que uno no ve a nadie hace un año y dice, che, ¿nos juntamos para el día del amigo? Pero hace un año que no te veo, ¿qué tenemos que hablar? Pero es el día del amigo. Bueno, hay personas que conversan una vez al año, ¿sí? Es suficiente. Pero hay personas que no creen eso. Y sobre todo, hay varias cuestiones con la amistad. Si existe la famosa frase, existe la amistad entre el hombre y la mujer, heterosexuales, los dos. ¿Sí? Y aún así, ¿puede existir una amistad? O sea, ¿cuándo existe una amistad? Cuando descartás a esa persona como amante o pareja y es buena persona y decís, me gustaría ser amigo de esa persona o amiga, quiere decir que la descartaste como otra cosa antes. ¿Pasa eso? ¿Les pasa eso? Como diciendo, bueno, a ver, por ejemplo, Janina, si es mi amiga, ¿y por qué es mi amiga? Porque yo la quiero, pero en realidad porque, bueno, primero porque no me da bola, pero como la quiero, es mi amiga. Por ejemplo, o Salomé. Y bueno, qué sé, yo intenté, pero es buena persona, yo la quiero mucho, por eso es mi amiga. Pero en realidad a mí me gustaba Salomé. Para poner un ejemplo, ¿sí? Y esto puede pasar en personas de distinto sexo o en personas del mismo sexo, ¿sí? Entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, ¿sí? Acá no somos moralistas. No se censuren, chicos. Estuvimos muchos años en dictadura, 50 años de dictadura en Argentina. En Latinoamérica, por lo menos entre 20 y 30 años de dictadura. Podemos hablar de homosexualidad, podemos hablar de lesbianismo. Paremos con un poquito de esta cosa de que, ay, ¿por qué no? No sé, sí, digamos las cosas como son, ¿sí? Por ahí hay personas que sí, que han descartado al otro o a la persona, sea hombre o mujer, porque no les gustaba, ¿sí? Y bueno, pero sí les gustaba como persona. Y esta cuestión de el amigo con derecho a roce o la amiga con derecho a roce, ¿existe eso? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es? ¿Te tengo ganas y me encamo con vos y después somos amigos? ¿Cómo viene la mano? O sea, yo me encamo con vos, ¿no? Paso una noche con vos, hoy, jueves. Nos tomamos un vinito, el vinito que te relajaste, y estamos así, bueno, y bueno, salió un beso y un cachondeo, y pero bueno, pero no, sabemos que no podemos ser pareja. ¿Qué es? Pero somos amigos, che. Bien argentino esto, che. No estoy haciendo neutro. Pues somos amigos. No podemos ser otra. Esto es para dedicárselos a todos los que están en Jamaica, Panamá, en México. Pues somos amigos, nada más que otra cosa, más que amigos. Y si se dio un cachondeo o un affair o una especie de toqueteo o algo así, bueno, ¿y ahora qué somos? ¿Cómo se da esto en Panamá? ¿Cómo se da en Jamaica? ¿Cómo se da en Belice? ¿En República Dominicana? ¿Cómo se da esto en Venezuela? ¿Cómo se da en Colombia? ¿Cómo se da en Paraguay? Bueno, todo esto queremos que a través de nuestro chat en vivo acerca nocturnos.com.ar se ganan un vino de bodegas Uxmal, estén donde estén. Se los mandamos a Jamaica el vino, Si están en Jamaica, pues te lo mandamos a Jamaica. Si estás en Belice, te lo mandamos a Belice. Si estás en Panamá, a Panamá. Donde sea, tendrás un vino argentino, el que estamos tomando nosotros. ¿Sí? Y para los que escuchen la repetición, también participan por el concurso de que estamos con la consigna. Como co-conductora, porque estamos charlando de varias cosas con Yanina Yunda, que está contestando una cantidad de mensajes que le están mandando sus amigas desde... ¿Desde California? ¿Están en Las Vegas? ¿Dónde están, Jaina? En todos lados. A ver, ¿desde dónde están, te están escribiendo? Así leemos mensajes. Están las chicas de Las Vegas, obviamente, de todo el país, de las provincias. ¿Están respondiendo a la consigna? Mías. ¿Qué están diciendo? Sí, bueno, las chicas me habían dicho que me habían hecho preguntas. Por ejemplo, ¿qué quería hacer de acá 5 años? ¿Vos? Ellas están conmigo, ¿viste? Con la consigna mía. Tengo como loca. ¿Qué querés vos de acá 5 años hacer como artista? Yo creo que sí, ¿no? Me deben estar preguntando ¿Y qué querés hacer vos? Saludándome, obviamente, por el Día del Amigo, todo. ¿Qué quiero hacer? Quiero seguir trabajando, pero obviamente pasar esta frontera de la Argentina. Que estas chicas que tanto me quieren, poder conocerlas personalmente, poder llegar desde mi música y como persona. ¿Vos la conoces? Algunas y a otras no. La mayoría que viven en México y que están... Ajá. No las conozco, y en Venezuela también tengo. Me gustaría poder llegar a esos países con mi música, en este caso. Eso es lo que me gustaría de acá 5 años. Con este disco sobre todo, ¿no? Con este disco, sí. ¿Tenemos algo del disco de Yanina? A ver, vamos a escuchar un poquito del disco de Yanina y vamos a leer mensajes sobre la consigna de hoy. Y quiero tu opinión sobre... Yanina, quiero tu opinión o algunas puntas que me tires. ¿Qué características tiene que tener una persona para que sea tu amigo o tu amiga? Bueno, ¿sí? Buenísimo. Vamos, a ver, ¿qué escuchamos? A ver, por ahí, ¿qué track crees, Yanina? A ver, el track 6, creo que no se escuchó. ¿El track 6? Bailando funk, tiene mucho funk. ¿Cómo estamos, Renzo? El 6. ¿El 6? Vamos con el 6, a ver. A ver. ¿Cómo se llama esta canción? Bailando funk. Bailando. Es un tema muy funkero. Funk. Tiene todo el estilo soulero y funk. Yanina Yunda presentando en exclusivo casi su primer disco en Radio Sónica en Acercamiento Nocturno, a ver. ¿Vivimos bailando funk, Janina? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Qué te inspiró esto? ¿Porque vos vivís bailando funk? No sé si bailando funk, pero yo me levanto y pongo música. Y pongo, claro, y me da ganas de bailar. Ah, sí. Sí. Es como un tema como para despertarse. Exacto. Sí, como para ponerle el despertador y bailar funk a las 7 de la mañana. Claro. Bueno, tenemos mensajes, muchísimos mensajes que llegan a arroba acerca nocturnos, en este caso en Twitter. Lucía Edith dice: saludos a Janina Yunta desde Las Vegas. Te quiero, Jan, y estaré oyendo todo el programa. Ay, mi amor. Y después por el chat. Muchas de gracias. Acerca Nocturnos, Edith se mandó prácticamente una especie de testamento, Opa. Edith, hola, los oigo desde Las Vegas. Te quiero, Jani. La introducción fue buenísima y es lo que te mereces, Jani. Nunca nos cansamos de oírte. Jani, Carla te pregunta, de acá a 5 años, Edith, ¿hasta dónde proyectas tu carrera? Que ya lo ha contestado. Y también sigue Edith, saludos a toda la familia de Janina desde Las Vegas. Felicidades, tenés una super voz. Y termina diciendo, Janina, ¿vendrás alguna vez a Las Vegas? A Las Vegas. Por supuesto. Quisiera estar ahí. Es maravilloso. En el casino de Las Vegas. Imagínate. Imagínate cantando. De ahí. Show en show. En el medio de la ruleta. No, por supuesto. Así. Es un lugar, Janina, increíble que cualquier artista anhela estar. Así, ¿sí, que vamos, no?, a llegar, vamos a llegar. Después, por Facebook. Nos escribe Celia Montenegro nuestra fanpage, ¿no? Celia Montenegro dice, tener amigos, responde a la consigna, no sí. se olviden de la consigna. Consigna. Consigna que es, ¿qué es para vos un amigo? Sí. ¿Qué características? ¿Qué tiene que tener? ¿A qué le llamás un amigo? ¿Qué es la amistad para vos? A ver, no deliremos, no vamos a hablar de filosofía hasta ahora, ¿sí? Pero sí. Queremos saber qué es para vos un amigo. En pocas palabras. Un amigo es una luz, como decía la canción. ¿Sí? Sí, no lo ponemos porque se van a cortar todas las venas. Claro. Pero, ¿qué tiene que hacer el otro o la otra persona para ganarse tu amistad? O vos, ¿qué considerás que tenés que hacer para ganarse la amistad del otro? ¿Sí? Silvia Montenegro dice, tener amigos es como dice Serrat. Pero todos se acuerdan. ¿Cómo es esto, Salomé? A ver. Tradújamelo. Todos se acuerdan, es realmente emocionante. Claro, hay pero una que canción. Que todos se acuerden es realmente emocionante. Claro, que todos se acuerden que están todos los días del año. Que uno es amigo. Después por el chat interno sigue Edith. Si yo tengo un amigo. El chat interno nuestro, acerca de nuestra página, que es acercanocturnos.com.ar. Pongan ahí, pueden poner un nombre de usuario que no tiene. Si ustedes tienen una cuestión de que no quieren darse a conocer, por alguna razón, pongan un nombre falso. Lo importante acá es el contenido. El contenido de la consigna, de la temática, que es hablar de la amistad. Porque chicos, chicas, niños, niñas, como el Día del Amigo es un día comercial y como disparador para hablar sobre un valor como es la amistad, como la pareja, está bueno hablarlo, ¿sí? Que sepamos y que debatamos qué es ser amigo hoy 2012, porque no es lo mismo ser amigo hace 10 años que hace 20, que hace 30. Hoy los amigos son virtuales. Virtuales. O sea, yo tengo en mi cuenta personal, en Sergio Simsovics, yo tengo 2600 amigos. Yo no sé quiénes son. ¿Son amigos míos esos? ¿Los virtuales? Yo no los conozco. De 2600, yo conoceré a 200. A los 2400, yo no los conozco. Pero sin embargo están. Y están presentes, tal vez más que muchos amigos que los conozco hace 15 años. Es un fenómeno muy raro, sí, lo de Facebook, sí, y Twitter, ¿no? Porque No sé si les pasa porque a ustedes, hay chicas. Hay gente que ni conoces, pero te tira una onda, una energía que quizás un amigo íntimo. Que no. Se acuerda de tu cumpleaños, ah, que te escribe. Que te dice cosas lindas de tu carrera, quizás vos no sabías que estaba, sí. Que te conocía y la verdad con buena onda. ¿Son amigos esos, Janina? Yo no sé si decirle amigos, digo, amigos del alma que conocen toda tu vida o. Pero sí son personas a las cuales podés tener afecto y podés compartir ideas y podés charlar o podés ayudar o darle una palabra de amor o de aliento o lo que necesiten. Quizás esa persona prefiere conectarse por ahí antes que hablar personalmente y por ahí siente que vos sos más importante que, yo qué sé, un familiar. Te tiene uh-huh. como... Uh-huh. Yo por eso hablo con tanto con las chicas y creo que tengo esa unión también con sí. ellas. Porque hablamos mucho, hay muchas de afuera y a veces me cuentan sus problemas o alguna cuestión y yo trato de siempre darles lo mejor de mí. Desde mi lugar como artista, pero también si puedo decirles algo, trato de decírselos. Porque a mí me pasa que es lindo ese intercambio, ese apoyo. Y creo que pasa por ahí el Facebook también. Edith, casi con Beatriz al unísono, que son como tus dos seguidoras fieles, dicen, si yo tengo un amigo, no tendría nada sentimental con él, así no se pierde la amistad. Sí, está bien. Ya que si somos novios, al terminar, nunca sería lo mismo. Sí. Sí, se corta algo, yo creo que sí. Si tenés un amigo, pero, que es amigo, no son, le contás todas tus sí. historias, tus intimidades, y de repente pasa algo. Pero no son rótulos, no son rótulos. Sí, Janina. Obvio, podés tener una relación re linda después, pero depende si vos querés conservarlo como amigo, no sé. O sea, igual cada uno hace lo que siente, yo pero, no hubo nada. Yo tengo esta pregunta que es como tipo, lo digo, ¿eh? Sí. Como hombre. Si tenés la mente como para decir, bueno, hasta acá llegamos... Podemos seguir. Creo que cada uno hace lo que tiene ganas. No hay que juzgar. Como vos decís. Claro, esta cuestión de que cuando se acerca a alguien como y que lo pone en la cajita amigo. Es porque tiene algunas características y valores en común. O es tal vez porque lo descartó como futuro amante o futura pareja. Me hace reír. Mirá, sí. Yo creo, sí se te... Pasa, viste que a veces que pasa, entre el hombre ¿no? y la mujer, ¿no? Ah, no, porque a ella no le daría. Claro. Mirá, pasa, depende. Podés tener un amigo que te guste mucho, decís que es tu amigo, pero en realidad porque no pasa, no tiene interés en vos y vos decís... Pero vos seguís remando. Seguís remando, pero decís que es tu amigo porque lo querés, pero en realidad te gusta. Podés tener otro amigo, como yo tengo un gran amigo, Javier... Sí. Que es una parte de un artista, Javier Villoldo, que hablamos de todo y ya lo considero un amigo, no podría tener algo. No, ahí no estás remando. Claro, no, es un amigo que creo que realmente, por más que hagamos chistes o cosas de. Porque es hombre, no pasa de hombre ahí. Hombre heterosexual. Claro, por eso digo heterosexual. Después creo que mis amigos son gays, o sea amigos del ambiente que. ¿Puedo hacer esta pregunta? Usted. Jamás se va a confundir la cuestión. Acá usted sabe que Radio Sónica tiene una libertad. Salomé ya ha declarado que ella es una persona que es una persona bisexual, ¿sí? Ella no declara. Usted no declara su condición, su elección, para no condición. Cada uno tiene que hacer lo que sienta, quiera, claro. Lo que dé. Yo haz lo que te haga feliz. Yo como conductor voy a confesar. Yo en este momento de mi vida. En este momento, porque yo trabajo el aquí y ahora. Sí. Como la escuela de Serrano, donde he aprendido a mi gran maestro, Raúl Serrano. Yo trabajo el aquí y ahora. Yo puedo decir ahora, 2012, 20 de julio, elijo ser heterosexual. Sí. ¿Usted, Renzo? No dice nada, no dice nada. O sea, sí, te la guardas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos te mereces una frase maradoniana. Maradoniana te mereces, ¿eh? Yo hoy elijo ser heterosexual, pero no puedo decir si el día de mañana me pueden gustar los hombres y puedo elegir ser homosexual. Hoy soy heterosexual. ¿Vos decís que se elige eso? ¿Yo? A veces se nace, en realidad, uno tiene una inclinación que ya va con... Aunque ¿vos decís? Y sí, muchos amigos me dicen, mira, yo no quise, pero nací con eso. Miré al hombre. Hay una discusión por eso, ¿eh? Sí, por eso, depende de lo que uno quiera, yo qué sé. Claro, porque uno en esto. Busque. Uno claro. Podés decir, sí, hay chicas o chicos lindos, pero vos podés elegir, podés decir yo quiero esto para mi vida. Ahora, si no sabés, es porque, bueno, hay algo raro. A mí... Si no sabés, digo, ¿qué querés, no? Como que estás confundido. A ver si a vos te pasó eso. Acabas de decir que tenés amigos gays. Que amigo gays es un poco despectivo. Porque, ¿sabes qué? Guys. Gay. Es una... En Yanquilandia. Ah, ¿sí? Es despectivo. Mira. Sí, pues guys. Claro, acá se utiliza mucho. Acá se, ¿no? Sí, sí. Como bien, ¿no? Porque, no, claro, porque bien. lo importamos todo. Por eso queremos que salgan hombres homosexuales y que nos digan, nos aclaren esto. Sí. Si gay es un término despectivo, ¿sí? Yo que tengo amigos homosexuales, me dijeron que la sexualidad va por un lado, ¿sí? Y la pareja, por ejemplo, por el otro. Por ejemplo, alguien que es homosexual, sea hombre o mujer, sea lesbiana o sea homosexual, puede tener relaciones sexuales con alguien del sexo opuesto. Ahora, para el momento de proyectar, tener algo romántico o una pareja o delirar con una pareja, no se ve con alguien del sexo opuesto, sino con alguien del mismo sexo, ¿sí? Pero puede tener una noche, claro, con, o sea, un hombre que es homosexual puede tener una noche con una mujer ahora, pero no se ve con una mujer como pareja, y viceversa, la mujer puede tener con un hombre y sin embargo no se ve como pareja. Esto es lo que me decían, por eso quiero que a través de acercanocturnos.com.ar puede ser un debate esto. ¿Sí? El tema de hasta dónde va, el tema del descarte. No de decir, bueno, es amigo porque no le puede dar. Sea hombre o mujer, ¿eh? Y sea la elección sexual. Qué destructivo que eso. No le puede dar. No, pero es que hablemos como sale en la calle. Claro. No le mueve un pelo. No me muevo un pelo. Claro. Es más, vamos a decirlo. No, las mujeres son peores habladas que los hombres. No me mueve un pelo en la concha, dicen. Ay, qué asqueroso. Entonces por eso no le doy. Entonces es mi amigo. ¿Sí? O el hombre dice, y no, con esta no se me para ni a palos. ¿Sí? Que estamos en horario de protección al menor, lo podemos decir. Mariotto, toda la gente ahí de la autoridad federal, lo podemos decir. Ahora, ¿es por descarte? ¿O es por valores? ¿Sí? ¿Tenemos más mensajes? Sí, es por descarte. A ver. Sí, es por descarte. Desarróllelo. Mis amigos. Salomé Sansi, productora de este programa, habla, sí. Mis amigos son mis amigos por valores. Por descarte, no. Totalmente. Es tu opinión. Es mi opinión. Sí, totalmente. ¿Concuerda, Janina? Sí, sí, sí. Sí, concuerda, Janina. Twitter, @ericastels. ¿Un 89 es esta? No, Erika, ¿sí? Castel. Ah, Erika Castel. Sí, tiene Twitter. Ajá. Está tuiteando, hablando del estar en el casino de Las, sí, Vegas. Mañana Janina está en el casino de Puerto Madero. ¡Qué grande, Erika! ¿Qué es su prensa? ¿Viste? Es prensa. Las chicas quieren... ¿Dónde está? Mañana, usted en... Mañana voy a cantar en el casino de Puerto Madero. Ajá. A las 22:30 horas. Sí. Entrada gratuita. Pueden consumir solamente... ¿La podemos ir a ver? Obviamente. ¿Acercamientos nocturnos? ¿Renzo puede verla, por ejemplo? Por supuesto. ¿Se trabaja? Renzo. Show de Malamadas. Somos tres cantantes que bailamos y actuamos, y cantamos y bailamos. Y el repertorio es muy divertido, es para bailar, para divertirse, así que todas las chicas van a venir, nuestras amigas, por supuesto, le mando besos a mis amigas. Van a estar ahí mañana con nosotras. Estamos hablando de mañana, viernes. Viernes 20. Para los que escuchen la repetición, ya se lo deben, claro, haber perdido. Pero entren en la página de janinayunda.com.ar, que ella tiene muchos shows. Sí. Programados. Sí, sí, así, sí, que sí. También estoy el 27 en Moon de Puerto Madero. Ajá. Que es el otro viernes. Así que a todos los que quieran venir, también es entrada gratuita y después se quedan bailando. Y bueno, venite el jueves 26 y la promocionas. Exacto, vos querés que esté acá. Bien. Estaremos acá. Recuerden que todos los que participan por la consigna se llevan un vino y entradas. He escuchado, puede ser que el domingo se sortean entradas para Mamma Mía. Exactamente. ¿Cómo es eso? Mira, eso lo organiza la producción, mucho no sé, pero hay que entrar al Facebook de Mamma Mía y Argentina, porque hay varios, y ahí dice que si haces la copias en tu muro la foto que dice sorteamos cuatro entradas, con la persona que quieras ir, tenés que poner quiero ir con tal persona, puede ser la elegida. Le voy a dar una novedad. Sí. La producción de Acercamientos Nocturnos regala dos entradas para ir a ver Mamma Mía. ¿En serio? Para ir a ver Mamma Mía en estas vacaciones de invierno. Bravo. Para los que contesten la consigna de la amistad y dediquen este programa, ¿sí? Tiene que ser una consigna, o sea, tiene que ser un mensaje muy, muy pulenta para que se lleven las entradas. Con respecto, ¿cuántas serían dos entradas? Dos entradas. Para Mamma Mía. Bien. Para Mamma Mía, ¿sí? Que está en el Teatro Ópera City. Teatro Ópera de jueves a domingos, pero en realidad ahora en vacaciones todos los días. Menos los lunes, todos los días. ¿Todos los días en qué horarios? 19:30. 19:30. De lunes a de martes a viernes, perdón. Y sábados, doble función, 18:00 y 22:30. 18:00 y 22:00, perdón. Que la ven a Janina, además, ¿eh? Obviamente. Y domingos a las 19:30. Perfecto. Así que ahí estamos, ¿eh? Tienen que contestar a la consigna. El que no conteste a la consigna no participa por las entradas. ¿Sí? ¿Y cuál es la consigna? Participa por el vino. La consigna es el tema de qué características tiene que tener alguien para considerarlo amigo. Para decir, a ver, ¿cuántos amigos tenemos? Poniéndonos la mano en el corazón, ¿cuántos? Y tienen que contestar ¿a dónde? A arroba acercanocturnos por Twitter. Por Twitter. Si están en Facebook, nos buscan en nuestra fanpage por Acercamientos Nocturnos. También nos pueden escribir a ac.nocturnos@gmail.com. Y ojo, si llaman por teléfono al 52 52 22 41, se la llevan antes. Se la llevan antes. ¡Ay! Muy bien. En vivo. En vivo. Con lo cual, si escuchan la repetición, no lo van a poder, o sea, van a participar del sorteo entre tantos otros que escriben. Claro. Pero hoy que estamos en vivo, ¿sí? Se la llevan hoy mismo. Bien. ¿Sí? Bueno, una buena oportunidad para las chicas que no pudieron. ac.nocturnos@gmail.com y arreglamos. ¿Sí? Estamos. ¿Nos pasamos la sigla? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Renzo? A ver. Radio Sónica. Poner los sentidos en la web. Radio Sónica. Los sentidos en la web. ¿Un llamado? ¿Al aire? Bueno, seguimos. Saturé. Qué bien que estoy hoy, Saturé. Faltan. Che. No. Renzo, escuchame una cosa. Nos pasamos de la sigla. Vamos a pedir perdón a la gente de la radio y nos pasamos. Pero, ¿yo estoy bien o faltan 22 minutos para la 1 de la mañana? Perdón, no, 18 minutos faltan para los de la mañana. ¿Sí? No te puedo creer. ¿Y encima hay un llamado al aire? Bueno, buenas noches entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos todos? Feliz día del amigo, amiga. Gracias, gracias. Igualmente para vos y todos tus amigos, ¿verdad? Y acá estamos entre amigos. Es lo que queremos generar. ¿Cómo es tu nombre? Martín me llamó. Martín, ¿de dónde? Esta es una viste que la pregunta típica de un programa de televisión o de radio es ¿de dónde nos llamás? De acá, desde Saavedra te llamo, de Capital Federal. Muy bien, escúchame, ¿sos oyente de Radio Sónica, de nuestro? No sé, no sé. No, no, de casualidad hoy los escuché, porque la tengo en el Facebook a Janina. Ajá. Ay, mi amor. Y bueno, me acá la tenés, vi que estaba en la radio. Y me dio por escuchar y bueno, me gustó mucho el programa, te felicito realmente. Gracias. Los temas que hablás, cómo lo vas llevando la radio, la verdad es muy bueno. Y nada, bueno, vi lo de Mamma Mía, que estaba sorteando las entradas, entregándolas, y bueno, hace tiempo que iba a ver la obra. Está sujeto a disponibilidad porque vos sabés que tenemos un tema con Mamma Mía, así que lo vas a ir a ver, pero no sabemos en qué fecha. Si después, bueno, dale, buenísimo. Por dale, mail, espectacular. Nos dejás tus datos y vamos a ver cómo hacemos con las entradas, pero que las tenés. Dale, bueno. Pero quiero saludarlo. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien. ¿Cómo es tu apellido? Te iba a escuchar ahí, entonces te estaba escuchando y la verdad que, como le decía a él, tengo muchas ganas de ir a ver el espectáculo. Sí. Siempre veo que vos publicás cosas y bueno, te felicito por todo lo que te está pasando. Oh. Y nada, bueno, que siga así, muy lindo todo. Gracias. Tus anhelos de viajar y todo, sin duda que se te va a concretar. Ay, eso es un amor. ¿Qué haces de tu vida, Martín? Yo también, como vos, soy actor. Ajá. Y bueno, hablabas de Raúl Serrano, yo nunca estudié con él, pero he leído bastante y lo considero también un gran maestro. Pero bueno, estoy estudiando otras cosas, escribo obras de teatro, ando también un poco en lo artístico. Podés, en algún momento te hacemos una entrevista, no hay ningún problema. Bueno, ojalá que sí, porque más adelante todavía no lo he preparado bien, pero estoy con un espectáculo que escribí sobre la vida de Alfredo Zitarrosa. Entonces, bueno, tengo gran admiración por él. Bueno, escribinos a c.nocturnos@gmail.com, arreglás con Salomé, que es nuestra productora, y planificamos una entrevista con vos, ¿sí? Porque bueno, acá, bueno, en ese momento, encantado. Sale Yanina. ¿Cómo es tu nombre que no lo escuché? Sergio Simsovic. Pero sale Yanina, ¿cómo salís vos? Acá no hay diferencias entre personas que son tal vez más conocidas como personas que son tal vez menos conocidas en el masivo, ¿sí? Sí, escuché esto que dijiste, también me gustó mucho esa idea. Te felicito por todas tus ideas y bueno, adelante, ya te escucharé la próxima vez. Muchas gracias, Martín. Chao, Yanina, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, así que quédate. Mandanos por tus datos por acenocturnos@gmail.com. Así viene a ver Mamma Mía. Buenísimo. Sí, van a ver Mamma Mía. Muchas gracias. Un abrazo grande y que la pases bien este día. Chao, igualmente a ustedes. Bueno, ahí salió nuestro primer llamado al aire. Me encanta. En el tercer programa. Miren lo que agarraste, Yanina. Miren el público que agarraste, Yanina. Pero que no es casualidad eso, porque es una persona muy carismática. Y esto lo digo yo, como no soy periodista, puedo ser totalmente subjetivo. Claro. Entonces, como soy locutor y los locutores no son objetivos, Yanina tiene eso. Y uno en el escenario lo ve a ella como su hermana, Antonella. Así que vayan a verla, chicos. Vayan a verla. Te quería hacer una pregunta, Yanina. ¿Qué es? A ver, primero, ¿tenemos tiempo para un tema? ¿Qué pasamos, Salomé? ¿Qué te parece de pasar? ¿Tenemos uno de los temas o pasamos algo de Yanina? Pasemos algo de Yanina. ¿Pasamos algo de Yanina? ¿Qué track querés pasarte? Puede ser el tema Esta Noche, que es un hit que ya se ha escuchado. Ahora lo volví a grabar con un arreglo nuevo, así que espero que les guste. Sentí estamos nuevamente. Este tema se llama Esta Noche. Me encanta. Esta Noche, así que bueno, espero que les haya gustado y pronto van a tener el disco para poder escucharlo completo. Y bueno, muchas gracias a todas que están siempre ahí esperando y escuchando y mirándome. Algunas se han quedado despiertas hasta ahora, que viven en el interior. ¿Sabes que es la deuda pendiente de ser locutora? me estás convenciendo. Sí, me gusta, pero también me gusta el reportaje, también me gusta la sorpresa. Pero sí, no te puedo decir que no, ¿Voten para ser co-conductora, Yanina? Tenemos 10 minutos nada más, presionen. Qué loco, bueno, muchas gracias, de verdad. Vamos a una nueva sección que la debemos, ¿sí? Dale, Renzo. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Quiéreme suavemente, y mucha gente en muchas noches pretende eso, que lo quiera suavemente. En este caso, cantado, a ver, cortame la música, un poquito, cortame la música, a ver. Pero fue improvisado lo mío. I heard you sound a good song, I heard you had a style, and so I can't just see him to listen for a while. But then that scene was finished, but he just is right on, spreading my baby's fingers, seeing my life with his world. Muy bueno, yeah. muy bueno. Muchas gracias. Tengo un cantante, quiero mandar un saludo a un cantante que está acá. Ver, sí, Nicolás Camerano, un gran cantante que me está escuchando también, así que le dediqué la canción para él. Pero seguí. La corté porque no se puede con los tiempos, Claro. Vamos, porque va a haber más, Janina, si ella quiere venir, sigue cantando, Bueno, aquella noche inolvidable, no sé si a ustedes les pasa, no sé si a vos te pasa, Janina, pero todos tenemos una noche. Muchas noches. Una noche más, sí. Pero hay una noche que destaca por sobre las otras. Que decís, esta noche me marcó un antes y después. Que decís, yo puedo estar tal vez con alguien en este momento, tranquilo, pero jamás me voy a olvidar de ese momento, de esa noche. Porque fue inolvidable, porque marcó, tuvo un plus, un valor agregado que otras noches no tuvo. Y esto es lo que le invitamos en esta sección tan linda y tan que nos gusta tanto, que nos escriban a ac.nocturnos@gmail.com y que nos cuenten su noche inolvidable. Esa noche donde todo fue posible, donde todo pasó, donde no hubo límites, donde el vuelo fue lo que brimó. En este caso, nos escribe Santiago Correa. Santiago, te lo debemos desde el 9 de julio. Te debemos tu carta, tu mail. Yo sigo con la carta, me soy viejo. Y escribió para aquella noche inolvidable. Y vamos a hacerlo un poquito rápido, porque si no, Jonathan nos va a venir, el director de esta radio, y nos va a cortar la que no tenemos. Dice: buenas noches, gente de Acercamientos Nocturnos. Mi nombre es Santiago Correa, vivo por Tigre, muy trasnochador. A pesar de mis 36 años, Les escribo porque soy fiel seguidor de Mosquito Sancineto, que le mandamos un saludo, ¿sí? Que es el programa que nos precede, ¿sí? Dimensión Mosquito. Y felicito por su vuelta a la radio. Y de paso, el jueves pasado me los quedé escuchando a ustedes y me parece fantástica la propuesta. Y el clima que le da Sergio, el conductor del programa. Che, gracias, ¿eh? Y ahora que prendí la máquina y escuché que repiten los domingos, me acordé mucho de cuando anunciaron la sección en contar la noche inolvidable de uno. Me dije, ¡zas! Quiero dejar mi huella en esa sección. Por ello, paso a contarles lo que me ha sucedido hace unos meses atrás. A principios de este año, una noche cansado de mi monotonía. Qué glamour que tenemos hoy, ¿eh? De mi monotonía. Y con ganas de algo diferente, invité a una amiga a tomar algo. Con la cual tenía mucha química y con la que quería que algo pasara. Nos encontramos en un bar por Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires, cerca de las universidades, donde hay muy buenos lugares y la vibra es buena y excitante por la cantidad de niñas jóvenes, dulces y sexys que acostumbran a ir. Comenzamos por hablar de nuestros problemas y desamores, y entre copa y copa fuimos hablando de temas más calientes y picantes. Comenzamos por hablar de la forma en que le gusta hacerlo, que la excita y cosas así. Haciéndole preguntas de doble sentido, le pregunté si era buen polvo y ella me respondió que sí. Y yo le dije que iba a ser necesario comprobarlo. Ella, con un poco de duda, me respondió que deseaba hacerlo. Así que la besé en la boca desenfrenadamente. Nuestras lenguas húmedas jugaron y después, más convencida, me dijo que sí, que deseaba tenerme y hacerlo conmigo. Rápidamente pagué la cuenta y la llevé a un hotel cercano. Entramos a la habitación, ella se recostó sobre la cama, yo prendí el televisor y coloqué una película porno que normalmente exhiben en los hoteles alojamiento. Le pregunté si le gustaban ese tipo de películas y me asintió que sí, así, que me coloque detrás de ella. Ella recostó su cabeza sobre mi pecho, aún vestidos, y yo comencé a tocar sus grandes y redondas tetas. ¡Apa! Luego desabroché su jean y metí mi mano. Ya se encontraba mojada, ya que desde la ida en el taxi, desde el bar hasta el telo, nos habíamos empezado a tocar. Ella pasando sus manos por mi pene y yo tocando su vagina y las tetas. Le encantaba ver lo que hacían en la película, lo cual a mí también me excitaba sobremanera. Luego de estar un rato tocando su cuerpo y excitándola, ella se quitó la blusa y el jean y se quedó con un hilito dental. Y yo aún no me desvestía completamente. Así que ella, muy excitada, me ayudó apresuradamente a quitarme la camisa y mis jeans. Una vez quedé en boxer, me coloqué sobre ella. Sin pensarlo, ella pasó sus dedos por su boca, los lamió, lo mojó con su lengua y bajo mi boxer tomó mi pene con sus manos. Ah, fue una sensación espectacular. Comenzó a masturbarme con gran energía. Le encantaba hacerlo y disfrutaba enormemente tenerlo entre sus manos. Luego terminamos de quitarnos la poca ropa que ya teníamos. Yo me senté sobre la cama y ella se subió sobre mí. Lo hizo muy, muy, muy despacio para poder sentir cómo mi pene erguido penetraba su vulva húmeda. Una vez quedó totalmente penetrada, levantó sus piernas sobre mis hombros y en un acto acrobático, totalmente excitante para mí cuando lo recuerdo, agarré cada uno de sus pies con sus manos y los extendió de manera espectacular. Jamás, jamás había visto a una niña con tanta elasticidad. Así que podía ver claramente cómo mi pene la penetraba con gran fuerza mientras ella yacía con sus piernas totalmente abiertas. Yo lamía sus duros pezones y las mordía, lamía su pecho, su cuello y sus labios. Luego de unos minutos de en esa espectacular pose que me llevaba muy cerca del clímax, ella se bajó y me acostó sobre la cama. Luego se posó de rodillas y comenzó a acariciar mi pene con sus manos. Veía cómo su boca se acercaba lentamente, moviendo su lengua hasta llegar a mi pene. Comenzó a chuparlo de manera deliciosa, expresaba lo rico que lo mamaba y le pedía que no parara. Ella más rápido lo hacía y más me excitaba. Antes de llegar al orgasmo, la acosté sobre la cama. Me coloqué sobre ella, deseaba mucho poder venirme encima. ¿Quieren que siga? No lo podés dejar ahí. Va. Entonces escuchen el próximo programa el jueves, porque falta mucho de la historia. El jueves que viene a las 23 horas. Simplemente esta carta termina: nunca, pero nunca tuve tan buen sexo con alguien en toda mi vida. Solamente eso les digo, Pueden escribir su noche inolvidable a ac.nocturnos@gmail.com y nos cuentan su noche inolvidable sin censuras. Sin censuras acá. Y si no, lo pueden hacer en Facebook, en Acercamientos Nocturnos, en francés, Acercamientos Nocturnos, en Facebook, @acercanocturnos, en nuestra página www.acercamientosnocturnos.com.ar. Nos despedimos. Gracias, Salomé Sansi. ¿Quieres decir algo? Gracias por estar. Quiero mandar saludos a todos mis amigos. Pero si hago una lista, seguro me olvido de alguno. Pero bueno, ustedes saben quiénes son. Los quiero. ¿Cómo ha quedado Janina Ayunda? ¿Co-conductora o no? Yo estoy acá con la conducción de Facebook. No lo sabemos. Gracias, Janina Ayunda, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a todos por escuchar. Bueno, un placer haber estado. Gracias por todo. Gracias a Radio Sónica, que nos dejó pasar unos minutitos. Gracias, Renzo, por estar ahí operando. Si les gustó este programa, escúchenlo, la repetición, el domingo a las 24 horas por radiosonica.com.ar. Mi nombre es Sergio Sinsovich. Participen de nuestras secciones y el jueves que viene en vivo a las 23 horas nos escuchamos. Que tengan un buen día del amigo, que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Sean felices, gocen, que la vida es una sola. Gracias. Chao.